Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por su compañía. Es un placer, como todas las semanas, compartir con ustedes la noticia de Centroamérica y México desde un enfoque social. Queremos agradecer su sintonía. Les saludan Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Queremos saludar a la audiencia de las distintas emisoras de América Latina que retransmiten este espacio noticioso. Saludar a su vez a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá. Así como a Radio Fonseca en el oriente de El Salvador y a Radio Extrema en Honduras. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Dos iniciativas que pretendían modernizar y democratizar la gestión del agua en Costa Rica sufrieron importantes traspiés en la Asamblea Legislativa en las últimas semanas. En este momento, las posibilidades de que haya una gestión integrada y una pronta declaración del agua como derecho humano fundamental son reducidas. Honduras es una de las naciones más violentas. Cada día mueren 19 personas. El asesinato de la hija de un periodista de Radio Globo revive la situación de inseguridad y amenaza de las y los comunicadores. A su vez, refleja cómo estos actos de criminalidad se les sale de las manos a las autoridades. El proyecto minero Entre Mares afecta y divide al pueblo de Zipacapa de San Marcos, al sur de Guatemala. El proyecto fue otorgado sin previa consulta a la población, violando lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Autoridades gubernamentales nicaragüenses y la empresa HKND siguen sin presentar estudios de impacto ambiental del proyecto Canal Interoceánico. La Academia de las Ciencias de Nicaragua espera la publicación del estudio para que expertos independientes dictaminen el documento. Esta semana, el exalcalde de Iguala, México, y su esposa fueron detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normalista en Ayotzinapa. Paros, marchas y protestas exigen que se encuentre a los estudiantes. Las leyes en Guatemala no se aplican a los poderosos. Esa es la conclusión de miles de personas que aún exigen justicia ante los casos de genocidio y lesa humanidad. La anulación de la sentencia en el caso de Ríos Montt es tan solo un ejemplo. Les invitamos a escuchar en esta emisión la segunda entrega de una serie de reportajes sobre Guatemala. En Costa Rica. Dos iniciativas que pretendían modernizar y democratizar la gestión del agua en Costa Rica sufrieron importantes traspiés en la Asamblea Legislativa en las últimas semanas. En este momento, las posibilidades de que haya una gestión integrada y una pronta declaración del agua como derecho humano fundamental son reducidas. Nuestra compañera, la periodista Noelia Alfaro, con el reporte. El proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico que ingresó a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular en 2010 corre el riesgo de quedar enterrado. Así lo advierte el diputado del partido Frente Amplio, Edgardo Araya, quien asegura que, después de los roces que encontró la Sala Constitucional en el texto del proyecto, el apoyo de las fracciones legislativas y los sectores productivos se vino abajo. Aunque a inicios de este año la iniciativa recibió un amplio apoyo de diputados y diputadas en primer debate, ahora podría quedar archivado de manera definitiva. En los próximos días, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad resolverá si, ante las reformas que exige la Sala, será mejor devolverlo a la Comisión de Ambiente para que ésta emita un nuevo dictamen. De acuerdo con el diputado Araya, este es el principal riesgo que corre esta iniciativa. Si ese proyecto lo devuelven a la Comisión de Ambiente es enterrarlo, es terminar y burlar la iniciativa popular. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos, ¿verdad? Los roces que encontró la Sala Constitucional en el proyecto tienen que ver con modificaciones en las áreas protegidas. De acuerdo con el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA, esta parte del texto del proyecto surgió tras la negociación con el sector agropecuario en búsqueda de apoyo para la iniciativa. Así lo explicó el abogado Esteban Monge de SEDARENA. En el proceso de discusión para ver si había viabilidad para que el proyecto se votara, hubo que sentarse con otros sectores a escuchar sus preocupaciones, ¿verdad? Sobre todo desde el sector agropecuario, los grandes productores, digamos, agropecuarios del país, venían de alguna forma planteando que ellos se oponían al proyecto, ¿verdad? Entonces, para lograr ciertos consensos mínimos, digamos, y lograr sacar un texto que, si bien no fuera el soñado, por lo menos si respondiera mucho a los principios que nosotros defendemos, se modificaron algunos artículos

todo al sur del país, la población que será afectada en sus propiedades por la construcción del canal han realizado a la fecha 11 marchas demandando seguridad de sus propiedades. Y la protesta número 12 está programada para el próximo miércoles 12 de noviembre en el departamento de Río San Juan, en la zona sur del país. Les informó desde Radio Universidad de Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez. Hola, hola, les habla Ismael Moreno de Radio Progreso en Honduras. Un gran abrazo, un saludo tan grande como grande es el servicio que en estos 25 años Voces Nuestras sigue dando a Costa Rica, a Centroamérica, a la sociedad, para que vayamos buscando los nuevos caminos para sentirnos parte de un mundo en donde todos cabemos y nadie sobra, hombres y mujeres en un solo caminar. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Honduras. Este país es una de las naciones más violentas. Cada día mueren 19 personas. El asesinato de la hija de un periodista de Radio Globo revive la situación de inseguridad de las y los comunicadores y refleja cómo estos actos de criminalidad se les sale de las manos a las autoridades. La información con nuestra corresponsal Yolani Pérez. El brutal asesinato en contra de la hija del periodista de Radio Globo, Ronnie Espinosa, ha conmovido al país e hizo recordar los altos índices de criminalidad y violencia que vive Honduras. Unas horas antes de darle el último adiós a Marilyn Abigail Espinosa, su padre, el periodista Ronnie Espinosa, entre lágrimas dijo que el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, y el designado presidencial, Ricardo Álvarez, le prometieron que el asesinato de su hija será investigado. No se me ocurre nada y no quiero que me ocurra algo porque no soy yo quien va a decir qué pasó, qué es lo que no pasó. Ronnie, el Ministerio Público ha ordenado que un fiscal esté a tiempo completo para investigar el asesinato de su niña. No sé, eso sí no lo sé, no conozco. Yo lo único que el fiscal general, el fiscal adjunto me llamaron y me dijeron: Ronnie, vamos a investigar. El director el designado presidencial, Ricardo, me dijo: vamos a solicitar. Es lo que yo sé. De ahí no sé nada más. O sea, no puedo. Yo no he hablado con ningún policía, yo no he hablado con nadie, porque no sé pues qué es lo que va a pasar. La portavoz de Medicina Forense, Isa Alvarado, informó que la muerte de Abigail Espinosa, hija del periodista de Radio Globo, está siendo investigada por un fiscal especial de delitos contra la vida. Pues ya está en un proceso de investigación, la autopsia ya está en estudio, está pues en los laboratorios forenses para determinar cuál fue la causa de la muerte de esta menor niña, ¿verdad? Recordemos que los fiscales de turno son los que conocieron primeramente el caso, igualmente con el médico forense, que es el que hace un examen minucioso del cadáver, también calcula el tiempo de la muerte de la usisa y el estado en que se encontraba. Posteriormente, pues, el cadáver es transportado pues a la Dirección de Medicina Forense, específicamente al área de patología forense, y ahora es la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, específicamente la Unidad de Muerte de Menores, que está conociendo el caso. Ya tiene que haber un fiscal haciendo las investigaciones porque se trabaja en equipo. Es un equipo que está coordinado por un fiscal y por los agentes de investigación. En Honduras, diariamente ocurren 19 muertes al día. De esos crímenes, 9 de cada 10 no se investigan, están en completa impunidad. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. El proyecto minero Entre Mares afecta y divide al pueblo de Zipacapa de San Marcos, al sur de Guatemala. El proyecto fue otorgado sin previa consulta a la población, violando lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Carolina Rivas nos brinda más información. Los animales están tomando el agua porque los ganados ahorita están muriendo en Zipacapa. Entonces, están yendo la gente bajo la tierra y se viene un terremoto, vamos a hundir en la tierra. Sí. Por ahí nosotros queremos defendernos tu derecho. Lo que da sentimiento, da dolor. Puro olla, pura carretera aquí, carretera allá. Entonces, ¿cómo? No se puede vivir. Todo palo, todo ya quedó, el terreno está quedando desierto, ya no hay árbol, no hay agua. Eso es lo que queremos nosotros, defender, hablar, defender nuestro pueblo. Ella es Doña María, ciudadana de Zipacapa, San Marcos, al suroccidente guatemalteco, quien comparte cómo el proyecto minero Entre Mares ha afectado y dividido a su comunidad. En 2012, la Dirección General de Minería otorgó la licencia minera a la empresa Entre Mares sin consultar previamente a la población, tal como lo manda el convenio 169 de la OIT. Por ello, la población, organizada en el Consejo Maya Zipacapense, acudió a las autoridades para dar a conocer la violación a sus derechos. Ellos fueron amparados por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la municipalidad del lugar consultar a la población sobre los trabajos de la empresa minera Entre Mares, tal como lo da a conocer Timoteo Vázquez. Se pasaron sobre nuestros derechos como pueblo, pisotearon nuestra consulta comunitaria realizada de buena fe. Entonces nosotros pusimos un amparo. Por lo tanto, exigimos para que realmente se tomen cartas en el asunto. Somos un pueblo y no somos objetos. Somos un pueblo vulnerable ante todas las situaciones que se está dando en nuestro municipio. Hoy vivimos una situación muy difícil porque entre hermanos nos estamos ahora peligrando la vida. Sin embargo, por no existir en Guatemala legislación sobre las consultas comunitarias, la empresa minera y el Ministerio de Energía y Minas apelaron la decisión, por lo que ahora se espera que la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia del país, decida si la consulta comunitaria es vinculante y si la licencia minera debe ser cancelada. Para no llegar hasta estas instancias, pobladores de Santa María Chiquimula, en Totonicapán, al occidente del país, en un ejercicio de legitimación, llevaron hasta las autoridades del Congreso y del Ministerio de Energía y Minas los resultados de una consulta comunitaria en el que el 98% de la población se pronunció en contra de proyectos mineros o hidroeléctricos. La comunidad exigió la cancelación total de las licencias mineras que se hayan entregado hasta la fecha, solicitud apoyada por el diputado Walter Félix López de la Comisión de Pueblos Indígenas, quien hizo un llamado al presidente de la República, Otto Pérez Molina, para legalizar las consultas comunitarias y cancelar todas las licencias mineras que se hayan dado sin consultar a la población. Nos oponemos, estamos en contra también de este modelo de desarrollo que nos quieren imponer, porque es un modelo de desarrollo que atenta contra nuestro derecho a la vida. Lo que ustedes hicieron hoy es un ejercicio de democracia directa, genuina de los pueblos. Y lo que les pedimos es que eleven esto a donde corresponda y que no se sigan autorizando licencias en el país. Este gobierno ha autorizado más de 12 licencias ya. De verdad, si hay voluntad política, lo que le pedimos al presidente de la República es que deje sin efecto todas esas licencias y pongámonos a discutir. En total, en Guatemala se han realizado más de 70 consultas comunitarias de buena fe desde 2005 y todas tuvieron como resultado el rechazo a la explotación de sus territorios. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido tomada en cuenta por las autoridades, por lo que la población solicita que se cumpla lo acordado en el convenio 169 de la OIT, se les consulte antes de entregar una licencia y se cancelen todas aquellas otorgadas hasta el momento. Para Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, reportó Carolina Rivas. Hola, soy Víctor Hugo Herrera, secretario ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer en Guatemala. Y me da muchísimo gusto hacerle llegar un saludo fraternal de mucho ánimo a nuestras compañeras y compañeros de Voces Nuestras en Costa Rica, a partir de que están llegando a sus 25 años de vida institucional y de trabajo por la democratización de las comunicaciones y por el fomento de la participación ciudadana responsable. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Esta semana, el exalcalde de Iguala, México, y su esposa fueron detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. Paros, marchas y protestas exigen que se encuentre a los normalistas. En esta edición, Nadia Castañeda nos comparte la carta de un estudiante mexicano a uno de los normalistas desaparecidos. Saludos, amigos y amigas que están escuchando el informativo de Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos, la voz también de las mujeres campesinas en el estado de Veracruz, aquí en México, les seguimos informando sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos ya hace más de un mes en Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, aquí en México. En seguimiento a este caso, el pasado 4 de noviembre de este año 2014 fueron ya detenidos José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda. Fueron detenidos la madrugada del 4 de noviembre en un operativo que hicieron las autoridades federales. Ambos eran buscados por la Procuraduría General de la República, ya que son acusados de ser los autores intelectuales del ataque y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Hoy les compartimos a todos y a todas, a través de este informativo de Voces Nuestras, una carta, la carta a un normalista de Ayotzinapa. Carta a un normalista de Ayotzinapa, por Óscar Augusto, al 6 de octubre del 2014. Tal vez nunca nos conozcamos en persona, pero yo ya te he visto. Te vi en el cartel junto a tus 42 compañeros desaparecidos hace unos días después de que policías te dispararan en Iguala. Te vi en el llanto de tu madre y en la indignación de tus amigos que exigen justicia. Te vi en la esperanza que tiene tu padre de que regreses con vida. Te vi y por un momento me vi a mí misma. ¿Qué pasaría si un día me desaparecieran como a ti? ¿Quiénes pensarían en mí? ¿De quién sería la incansable búsqueda? Mi madre, mis compañeros, mis amigos y mi padre seguramente actuarían como los tuyos. Es inevitable preguntarme esto. Cada día que pasa, se tipifica más el delito de ser joven o estudiante en México. ¿Cuántos desaparecidos más necesita este país para decir ya basta? ¿A las cuántas muertes vamos a entender? ¿Cuánto dolor nos cabe antes de estallar? ¿Qué nos queda si vivimos en un país donde las autoridades desaparecen a sus estudiantes? Nunca he estado en Ayotzinapa, pero por tantas cosas que he leído sobre este lugar, pareciera como si ya lo conociera. Personajes como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez se formaron en sus aulas. Desde ese momento, la Normal de Ayotzinapa ha sido cuna de estudiantes críticos e informados que trabajan por cambiar la realidad del país, y a pesar de que el gobierno ha querido cerrarla y se ha visto asediada por grupos armados e incluso por reformas educativas que quieren desmantelarla, han seguido al pie en la lucha por la educación. ¿Por eso te desaparecieron? ¿Por ser una piedra en el zapato de una educación que nos quiere ciegos y sordos ante las necesidades de este país? Te cuento que hace pocos días conmemoramos el 2 de octubre de 1968. Salimos a marchar sin miedo, recordando a los estudiantes caídos de ese entonces, deseando que esa tragedia no se volviera a repetir jamás. Pareciera que la historia nos está jugando una mala broma, pero no es así. La realidad es que vivimos de nuevo esos tiempos donde el gobierno actúa impunemente y desaparece y asesina jóvenes sin dejar rastro, sin un castigo de por medio. Las fechas pasan y el calendario sigue intacto. Recordamos un 2 de octubre, recordamos Acteal, Aguas Blancas y más masacres donde el gobierno junto a las fuerzas del orden han generado dolor, rabia e impotencia. Hoy, al parecer, agregamos una nueva fecha a ese calendario de memoria y resistencia al olvido. Ayotzinapa. En comandos y con la fuerza de los fusiles nos arrancan los unos de los otros. Cuando leí la noticia de que habían encontrado fosas clandestinas cerca de Iguala, sentí como si me hubieran arrebatado algo. Al inicio pensé que se trataba de la libertad. Luego supuse que había sido la esperanza. Finalmente, me di cuenta que nos arrebataron más que eso. Nos haces falta. Nos faltan 43. Como persona eres más que la idea vaga de la libertad o de la esperanza. Me arrebatan la dignidad para poder reclamarte vivo. Nos llenan de impotencia y nos duele personalmente. Me faltas tú y necesito, desde la honda rabia que me cabe, encontrarte con vida y gritar tu nombre. Que mis manos te abracen y que abrazándonos sepamos que hay algo más en este valle de sombras que la desesperación y la desaparición. Duele tanto, tantísimo, como duelen tantas cosas en México. Hoy nos duele Ayotzinapa. Se siente la tristeza, la impotencia, la indignación, el dolor y un clamor que exige justicia por ti y tus compañeros. Pero una justicia grande. No la justicia chica que encarcela solo a quien jala el gatillo, sino una justicia grande, donde el daño es resarcido, donde los jóvenes vuelven vivos y los culpables, hasta los más poderosos, son señalados. Vivo te llevaron, vivo te queremos. Desde la distancia te abrazo, hermano. Que este abrazo no sea el último, y que este abrazo, donde sea que estés, te recuerde que alguien te busca. Que a mí y a todos nos haces falta. Atentamente, estudiante de algún rincón de este país. Amigos y amigas, seguiremos informando más de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Desde Radio Guayacocotla, por ahora esta es la información. Les compartió y los saluda con gusto Nadia Castañeda. Un saludo a Voces Nuestras, una felicitación por este 25 aniversario. Les saluda Sandra Luz Cruz, coordinadora de Radio Guayacocotla en el país de México, un país en donde se escuchan y suenan y resuenan también las producciones de Voces Nuestras. Que sean muchos años más. Un abrazo fraterno y solidario desde México a los hombres y las mujeres que hacen posible que Voces Nuestras haya llegado ya a 25 años. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Mario Angulo y Noelia Alfaro, además en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad. Reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.